los que quieran tomar en el baile esta noche, levante la mano. Sube el volumen, DJ, esta noche la liga en el baile sonando. Voy fumando un bacanón y careta al baile no voy. Vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol. Todo lo que quieran esta noche fuma. Todos los pibes y las pibas vamos todos a bailar. Voy fumando un bacanón y careta al baile no voy. Vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol. Sonando, mira cómo sube, ya sube, que baja, se agacha y se amaca esa guacha. Mira cómo baila, sacude, sacó la bien piola esa guacha. Voy fumando un buen cañón.